me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien. Hola. Bien. Hola. Muy bien y de buenas. Sí. Bastante buenas. Bastante de buenas, ¿no? Digo, para que no nos vayan a malinterpretar. Perdón, es que cada quien entiende lo que quiere. Ah, ok. Oigan, pues estamos empezando lunes, estamos empezando semana. Programa número 27 y estamos abril 19. Wow, sí, qué rápido. Súper rápido. Yo sigo impactada de cuánto hace que estábamos hablando de la Navidad y que íbamos a acomodar las cosas para la posada y que cuál posada. Y ya casi es día de la mamá. Bueno, sí. Primero día del niño, ¿verdad? Sí, y, sí, el 30. Sí. Qué increíble. Este año se está yendo muchísimo más rápido que el anterior. Sí, sí, totalmente. Y seguimos en pandemia. Ay, sí. Sí, también. También. Otro añito, otros dos. Ya que ya nos estamos acostumbrando. Dice mi mamá que todo se acostumbra uno menos a no comer, entonces ahí vamos, ahí la llevamos. ¿No? Sí, yo me sabía otro, pero mejor no digo. Ah, bueno, dejémoslo así. Marianita, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? El tema de hoy es música de ayer que disfrutamos hoy. ¿Y como por qué? A ver, platícanos. ¿Cómo por qué? Pues porque hay canciones que se vuelven, ay, se me fue la palabra. ¿Como parte de uno? Ajá, así como clásicos, ajá, que a lo mejor fueron de hace 20 años, pero uh-huh, que ahorita te las sabes, pero de inicio a fin y no hay pierde. De hecho, te voy a decir algo que dicen mucho los jóvenes de ahora, que creo que aplica aquí. Son las canciones que no pueden faltar en tu playlist. Sí, sí, sí. O también música de culto, que así le nombran también, que después, ándale, de cierto tiempo ya luego las personas ya más grandecitas se la pasan a sus hijos y sus hijos las escuchan, entonces se vuelve y lo llaman así de culto. Las clásicas. Sí. Oye, clásicas. Y que es padrísimo, si es que viven todavía los cantantes. Ah, sí. Es padrísimo cuando compartes algún concierto, así sí, como dice Ale, ya con las generaciones nuevas es padrísimo. A nosotros sí, ya nos tocó hace como 2 años, más o menos, compartir, no, más, ¿verdad? Más, como 4. Como cinco. Menos, como 5. Más o menos, hace como 5 años compartimos ya un concierto con nuestros hijos donde estuvo Caifanes. Ajá. Estuvo Panteón Rococó. Café. Varios. No me acuerdo quién más, pero un festival. Sí, así como Rock por la Vida y sí, eso. Sí, algo así. La verdad es que estuvo. ¿No era de Máxima o algo así? ¿O de otra estación? No, era como un Capital Corona o algo así de los eventos que hacen. Mira, yo lo único que recuerdo es que es esos masivos donde entran miles y miles y miles de gente. ¿Hasta dónde fueron? ¿Aquí en Guadalajara o en otro estado? No. Aquí en el. En Trasloma. En Trasloma. Ah, entonces sí fue ahí. Fue el Cosquín Rock. Ah, yo también anduve ahí. Ale. Quiere decir que en ese entonces, bueno, todavía no nos conocíamos porque yo llegué ya despuesito allá a la academia. Entonces andábamos en el mismo lugar y mira. Oye, a lo mejor éramos hacia al lado, ¿no? Sí, la verdad es que es padrísimo. Yo ya lo puedo platicar así, esta experiencia donde le pasas a tus hijos el gusto por algún tipo de música de la que tú escuchas. Y es muy padre porque las cantas, de hecho, en las de Panteón, pues ahí era puro brinco. Sí, slam. Exacto. Pero cuando llegamos a las de Caifanes, que yo los veía ellos cantar y cantábamos nosotros también, pues yo empecé a llorar porque qué bonito. O sea, es como lo que te imaginas cuando tus hijos están pequeños, ojalá algún día yo pueda compartir. Te toca compartirlo y la verdad es que es un sentimiento muy bonito. Entonces, pues... Poder coincidir en algo, sí. Sí, la verdad, sí. ¿Algún día? ¿Y Vale? ¿Vale ya andaba por aquí? No. Bueno, no, sí, no, pero en la panza. No, claro que no. Vale apenas va a cumplir 4. Ay, yo como que me acuerdo que ya iba en la panza. Y así de Mariana viene embarazada, brinque. No, porque ese concierto, si mal no recuerdo, fue entre 2015 y 2016. Uh-huh. Bueno, ya saben sí. que yo soy mala para las fechas. El tiempo se va tan rápido que ya ni nos acordamos, ¿no? La verdad es que... Pero, sí. pero es padre, porque exactamente la música es una de esas cosas que puede unir generaciones. Sí. sí. No, y hay, ella ya anda bailando algunas de las que vamos a poner el día de hoy. Sí. y eso es genial, porque fíjate que chistosamente... Bueno, hablando de Luis Miguel, que es uno de los que vamos a tocar sí. el día de hoy, yo apenas acabo de sacar cuentas, es una serie que, bueno, creo que todo el mundo sabe que está en Netflix, sí. y que yo no veía, yo no me considero tan fan de Luis Miguel, la verdad es que me rehusaba, pero Marianita me convenció con esto del programa de la música. Dije, bueno, vamos a ver la serie de Luis Miguel. Pues me estoy dando cuenta que me sé muchísimas de sus canciones sin declararme su fan. Sí. Entonces, uno de los datos chistosos es que acabo de sacar las cuentas de su edad. Ajá. Ya es grande el sí. muchacho. O sea, sí, ya le anda pegando el 60. Sí. Digo, no tengo nada en contra de los de 60. Algún día llegaré, ¿no? Pero, o sea, ya es grande. Si te sí. pones a pensar toda su historia, dices, wow, o sea, han pasado muchísimos años y ahora Valentina resulta que baila sus canciones. Oye, qué genial, ¿no? Que si algún día le toca verlo a ella en vivo, pues él ya tendrá pegándole a los 80. Yo creo que ya no le toca. No, yo creo que Luis Miguel ya no va a dar tantos conciertos. Yo no, ¿verdad? Yo creo que él ya... Ya es población de riesgo. ¡Oye! En el buen sentido de la palabra. Hay algunos de población de riesgo que nos están escuchando, sí. ¿eh? Se pueden ofender. Te iba a decir, no seas llevada a que nos cierran el programa. Sí. Saludos a todos ellos con todo cariño. Por cierto, saludos al señor Sergio Funk, que es el autor intelectual sí. de todo esto, que nos tiene aquí trabajando. Somos felices por ser parte de la radio. De Radio Cartón. Sí. Claro que sí, y a todos los compañeros, porque de hecho sí, aquí es como multigeneracional. Sí. A lo mismo hay chicos inocentes de 17 años que ya van a dejar de serlo. Ajá. ¿Inocentes? Ah, sí, inocentes. Sí, inocentes. Sí, sí. Uno ya está más maleadón. No, no es cierto, no es cierto. No, el inocente pensando. Sí, ya lo vi. Es a mí. Pero sí, chicas, tenemos aquí de todo, bendito sí, de sea. Todo. Hoy de veras es lunes, ¿eh? Sí, sí. Se nota que empezamos con el pie derecho este lunes. Pues, a ver, Marianita, saludos de una vez. ¿Tenemos por ahí saludos a alguien o más al ratito? Pues tenemos saludos, como ya dijeron, para Sergio Funk, para Chuck, el chico de los controles, para Ixba, y no sé si hay algún saludo extra. Por el momento no. Por ahí alguien, por ahí alguien desapareció. El fantasma de Radio Cartón. El fantasma de Canterville. Okay. Oigan, pues definitivamente hay canciones que marcan una época. Pueden sí. ser bailables, pueden ser muy alegres, pueden ser melancólicas, románticas, de despecho. Ah, sí, acordémonos también. Como de Paquita la del Barrio hace 30 años sí. y sigue con los mismos éxitos despechados, sí. ¿no? Sí, claro, yo sigo dedicando cheque. No, no es cierto. ¡Ah! Pero no daremos nombres. Vamos a guardar las identidades. Dice, bueno, y pues siempre tenemos ese tipo de canciones sí, en mente, ¿no? Sí. Tratamos de ir como a la vanguardia y de escuchar lo que nos gusta, lo que bailamos, lo que te ayuda en el trabajo X, sí. pero siempre hay como esa lista de canciones, esa playlist utilizando sí. estas palabras nuevas. Que siempre están ahí, ¿no? Que en un día de esos donde a lo mejor no te sientes tan bien, dices, ay, deja, pongo esa y me voy a sentir mejor. Sí. Y lo que hace ese tipo de música, bueno, al menos en mi caso, es te traslada a esa época. Sí. Donde, en mi caso, quizá yo tendría, no sé, 15, 18... Te acuerdas que vas a los conciertos, te acuerdas que cantas, quizá de la persona que te gustaba en ese momento, sí. X, y vuelves como a vivir y ya te levantas y como que dices, ya estoy bien, ¿no? De hecho, pues sí, recordar sí. es vivir, y casi todas las canciones, los seres humanos tenemos una memoria musical porque asociamos muchos acontecimientos con ciertas canciones. Sí. No nada más las cuestiones sí. de amor y desamor, sino hay muchos momentos de la vida, niñez, sí. Cuando saliste de graduación, sí. cuando entraste a tu primer trabajo, muchas sí. rolas las asociamos con momentos especiales de nuestra vida. Es ajá. verdad, sí, sí es cierto, cuando yo era niña yo siempre decía, cuando vi en la televisión veía al de Magneto, Alan, y decía, decía, es mi novio, es mi novio. Y ahora lo veo y digo, no, claro que no. Qué bueno que nunca se quedó, dice Ale. No, sí, y también, por ejemplo, canciones, también recuerdo esa de Tiempo de Vals de Chayanne, sí. Cuando la pusieron cuando salí del kinder y todavía me acuerdo. Oye, Chayanne no es tan viejito. Pues mira, Chayanne y Luismi ahí más o menos se pisan los talones, pero es más joven Chayanne. Sí. Y por lo menos se conserva también mejor. Y luce más conservado Chayanne, definitivamente. Uy, muchísimo. Sí, de hecho yo también me estaba acordando que una de las primeras canciones que recuerdo también es de Chayanne, ajá. Bueno, ya ven la Citla. Porque me acuerdo que estaba yo en una feria y pues era la de Palo Bonita, ¿verdad? Bueno, baile. Porque andabas bailando. No, sí. Era la feria. De hecho, era en estos juegos que te traen así como que en borranchinas y que te ponen música así muy fuerte, pues la de Chayanne. Ahí estábamos todos a vuelta y vuelta, pero cantando Palo Bonito, ¿no? Ay, caramba. Oigan, pues vamos a empezar ya definitivamente con la música. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero inmediatamente vamos a empezar precisamente con Chayanne. Trajimos canciones, dijimos que como que las que nos acordábamos como de más bailables, ¿no? Entonces vamos a escuchar por primera una que se llama Este ritmo se baila así. Uh-huh. Esta canción fue de 1988. Éramos unas pequeñas. Sí. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Regresamos a Operación Bla Bla y como podrán recordar, la semana pasada estuvo como invitada Pastora, la diseñadora, y esta semana la idea es que ella nos iba a acompañar y vamos a completar el tema porque quedaron muchas cosas pendientes, pero pues por cuestiones personales de salud no pudo asistir el día de hoy, entonces esperamos que la siguiente semana se pueda, si no pues lo agendaremos y pues le mandamos un saludo y esperamos que se recupere muy muy pronto. Sí. Un abrazo, Pastora. Un abrazo fuerte. Abrazo. Aclarando que no es COVID, ¿eh? Ey, no, porque luego... No. Sí, no, nosotros estamos libres. Hasta ahorita vamos bien. Sí, y hablando de eso, bueno, no precisamente del COVID, les recordamos que nos fue... que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook como Operación Bla Bla y también en Instagram como Operación Bla Bla, y nos dejan sus comentarios que quieran escuchar y demás. Ahí seremos todo ojos, oídos y demás. Oye, Marianita, por cierto, ¿qué noticia nos diste hoy respecto a Instagram? Ah, como ya pasamos los 50 seguidores en Instagram, ya nos permite Instagram poner música en las historias, que era algo que no podíamos hacer. Sí, ahora también las vamos a poder ver, leer y cantar. Ya las que nos permita bailar también se los dejamos. Sí. Gracias a nuestros 50 seguidores, qué amable. Gracias. Ay, sí, qué emocionante. Esperamos que el Chac sea uno de ellos, ¿verdad? Ah, sí. Vamos a preguntarle ahorita. Queda, ¿eh? Oye, pues, ¿qué tal esta canción? Me decía Citlali que cuando llegaste a Guadalajara. Sí, es de las primeras canciones que yo recuerdo. De hecho, eso siempre me remite a mi recién llegado aquí a Guadalajara. Pasaban, bueno, en aquel entonces, no creo que fuera MTV, pero... No, pero... yo creo que siempre en domingo y cosas así, ¿no? Sí, sí, yo creo que de esos matutinos que había, pero pasaban mucho esta canción de Chayanne. El video. El video, y pues hay como 3-4 minutos bailando como Chayanne, ¿verdad? O mientras desayunaba, ahí me aventaba el video. Entonces, sí. Pues sí, son recuerdos, como les mencionábamos, ¿no? Y fíjate qué importante, estábamos diciendo eso, o sea, han pasado los años y te vuelves fan, ¿no? Te gusta muchísimo, sí, la canción, sí. Que a mí me gustaría que alguien me dijera exactamente qué quiere decir ser fan, porque yo les decía, o sea, yo no me siento, o sea, no, sí me gustaría que me lo expliques, sí. yo no me declaro fan ni de Luis Miguel, uh-huh, ni de Chayanne, según yo. Ajá. Pero ahora con esta búsqueda que hicimos, me doy cuenta que me sé muchísimas canciones de Luis Miguel, muchísimas canciones de Chayanne. Entonces dije, ay, entonces sí seré una fan así. Yo digo porque yo nunca fui, por ejemplo, a ellos dos, nunca fui a un concierto de ellos. Jamás. Entonces yo digo que ya cuando eres muy fan, pagas, ¿no? Sí, claro. Y no, entonces sí me salvé. No, la verdad es que nunca me dio por ir. Es que de hecho tú sí lo comentabas, bueno, no me acuerdo si lo comentaste al aire o lo teníamos por ahí escrito, pero tú comentabas eso exactamente, que hay artistas de los que sí eres fan, uh-huh, y pues conoces toda su trayectoria, ¿no? Sí. Pero hay artistas de los que te gustan, uh-huh, mucho su música, aunque a lo mejor del artista ni conoces nada, ¿no? Sí. Es más, sí, tu gusto por la música, tu afinidad con el estilo musical que con otra cosa. Yo lo único que puedo decir, realmente no sé, por ejemplo, hace poco supe que Chayanne tenía una hija porque se volvió viral esto de que él bailó Tiempo de Vals con su hija en sus 15 años, que ya hace unos años, no sé cuántos, sí, ¿no? Entonces ahí sé que está, que tiene una hija, no sé si tiene más hijos. Uh-huh. Su edad más o menos la sacamos así como por cuentas. Sé que está casado, aparentemente feliz, porque él jamás ha dado un chisme, sí, de decir, anda acá, anda ya, se separó. Eso a mí me encanta, ¿no? Sí. O sea, él se dedica a su imagen, uh-huh, sí, de artista, cantante y se acabó. Lo que sí sé, y que decía Citlali, Ale lo afirma, y creo que Marianita también, es que el señor está mejor físicamente, sí, cada que año antes, que pasa. Él está, sí, completamente comprometido con la imagen, con lo que es lo que él vende, y pues es un señor que ya le pasa a los 55 promedio. Sí. Y wow, está, sí, muy bien. Luce. Pero muy es bien. Uno de esos pocos artistas que ha tenido una, pues casi una trayectoria muy limpia, sí, porque, sí, como dices tú, cuida su imagen, obviamente, porque pues es parte de lo que vende, pero no es como de esos cuates frívolos tipo el Diamante Negro. Ah, no te creas. porque este cuate, o sea, sí cuida su imagen física, pero también es como muy coherente y muy íntegro con las otras facetas de su vida, ¿no? Sí, sí. Y sí, entonces resulta pues respetable y admirable en cierto punto. Porque es difícil. Sí, y a lo mejor algunos no saben, o tal vez sí, que él no se llama Chayanne, Elmer Figueroa, entonces... ¡Ay, yo no, sí, sabía eso! Bueno, ¿cómo se llama? Elmer Figueroa, pero le dejamos en Chayanne, ¿no? ¡Oh, my God! No, yo no sabía. Ay, entonces no soy tan su fan. Yo tampoco yo soy no su sabía fan, eso. Pero sí sabía, sí, que no se llamaba así. Es que normalmente los artistas se cambian los nombres, pues para como tener más... yo creo que es más que nada marketing, ¿no? Como un nombre pegajoso. Sí. Y ya ahí... Pues que sea más fácil de recordar, demás, exactamente, ¿no? Sí. Claro. Son los que se encargan de todo eso para que... Porque vender. De hecho, más adelantito también les vamos a decir cómo se llama Ricky Martin. Mm-hmm. Ah, él sí sé, fíjate, él sí sé, sí me acuerdo. Sí. Y, él me empezó a gustar a mí desde que estaba en el grupo Menudo, y yo nunca fui fan de Menudo. Ándale. No fui tanto, pero él tenía algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Pero antes de entrar con él, vamos a una segunda canción de Chayanne, por favor. Sí. Y a un corte, y es una de mis canciones favoritas de Chayanne, se llama Torero. Ah, y sí. Esta canción, un poquitito más nueva, 2002. Sí. Que son 20 años, casi 19 años. Sí. Que 20 años no es nada. Casi nada. 20 años no es nada, ¿verdad, Marianita? No. ¡Ole! Bueno, regresamos en un momento. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Chicas, aquí está la fiesta en grande. Sí. Oigan, nos acaban de mencionar aquí el señor Sergio Fong, que cómo baila Chayanne. ¡Wow! Creo que eso lo describe todo. Explicado. Es que, ¿sabes qué? De verdad es genial, porque creo que fue como algo que siempre lo distinguió, ¿no? Sí, o sea, desde un principio, como que nos lo vendieron que era un cantante que bailaba, y que bailaba en vivo. Las personas que lo han visto, bueno, tampoco es mi caso, no he ido a verlo en vivo, pero dicen que igual, o sea, está bailando y que no se le va el aire, ¿eh? Todavía controla bastante bien sus pulmones. Sí, pues por eso tienen que entrenar tanto, y es parte de su cuidado físico, porque bailar y cantar, no es tan fácil. Y cuando estás en clase de baile con cubrebocas, menos. Sí, entonces es muy peculiar esto, porque es difícil creer que Chayanne dice que él, cuando va a una fiesta o alguna cosa, no sabe bailar, o sea, no se le da, y dices... ¡Falta de confianza, Dios mío! Pero cuando uno lo ve en el escenario, en efecto, o sea, sus coreografías, los pasos, la precisión, todo, y te quedas de verdad así anonadada. Es maravilloso verlo cantar y bailar. Yo sí lo fui a ver. Yo fíjate que hoy estaba pensando que voy a abrir una alcancía donde va a decir concierto Ricky Martin, concierto Chayanne. Nunca los he ido a ver. Sé que son carísimos, sí. Pero bueno, igual ya que se permita y todo esto, alcanzo a ahorrar. Bueno, pues te diré, todo depende de qué planeas ver. Digo, a mí me tocó verlo en la Plaza de Toros, o sea, la Plaza de Toros tiene una acústica y una un campo de visión también muy diferente de lo que son los auditorios, por ejemplo. Pero es que ya no hay conciertos ahí. No, ya no. Ya todos son Telmex, Teatro Diana. BFG. Allá la verdad es que a mí no ya me bien gusta. Retirado. Sí, está pero muy lejos. En el Telmex sí, mis respetos. Ahí sí, qué conciertos hemos visto ahí. Igual en el Diana. Ah, en el Diana también. Sí. Me ha tocado una o dos veces. Bueno, fui a ver a Placebo, una banda inglesa. Y también fui a ver... Ah, pero era un show que se llama Slavas Snow Show. ¡Ay, padrísimo! Está muy padre, lo recomiendo. Ay. Ah, ok. Sí, el mundo de los sueños. Sí. Ok, pues... Genial, chicas. La verdad es que nos estamos viendo más jóvenes que antes. ¿Qué hace media hora que llegamos? Nos vemos mejor. Como un bebé, yo creo. Sí, ya. Sí. Ya esas arruguitas van desapareciendo. Es que la verdad es cierto. Muchas de estas canciones fueron antes de que nacieras, Mariana. Sí, de hecho. ¿En qué año naciste, Marianita? En el 97. Oh, sí. Fíjate, sí. O bueno, más o de menos. Torero, no, ya existía. No, Torero fue 2002. Esa ya la cantaba. Ah, sí, ya. Así como Vale. Su mamá se la cantaba para dormir. No, pero sí, fíjate, traemos canciones del 87, del 84, 88. ¿Tú también ya habías nacido? En el 86, soy del 86. Ay. Ah, unas todavía antes. Sí. Meche. No, yo sí, ya todas me tocaron nacida, definitivamente. No, quiero decir que tú y yo ya nos tocaron todo. Ay, no, creo que no, debe de haber alguna que tú no estabas todavía. Pues no. Creo que no. Bueno, al menos las de la lista, no. Oye, ya sé, vamos a hacer un programa que diga canciones famosas, pegajosas, antes de que yo naciera, ¿no? Ah, y que todas canto. Para estar todas en la misma sintonía. Oiga, pues, qué genial, pero a ver, yo quiero que me digan, ¿qué es ser un fan? Así, un fan declarado. Google. Mira, bueno, esa no es definición de diccionario, pero yo te diré lo que considero ser fan. Digo, porque yo soy fan de algunos artistas y soy chismosa de otros. No, es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, hay un grupo del que yo sí fui súper fan. Y entonces, ¿qué pasaba? Cualquier artículo, cualquier recorte, cualquier cosa que salía de ellos en los medios, salían en los programas, lo veía. Salían en las revistas, las compraba. Yo tenía pósters en mi cuarto de ellos, tenía todos sus discos originales. Bueno, en aquel entonces eran discos, ¿verdad? Ahora ya son las pistas en Spotify, yo creo, y cosas así. Sí. Yo tenía los discos, iba al concierto. Los que sí son súper fan y tienen dinero son los que compran los boletos desde el frente. Porque, porque yo era súper fan, pero no tenía dinero. Entonces era de más atrás del gallinero, ¿no? Aquí los escucho bien. Ya sé, en el gallinero, sí, literal. Ahí veía los puntitos ahí en el escenario. Y por ejemplo, que te sabes como que toda su trayectoria, te sabes sus nombres completos, sus edades, el mes en el que nacieron, el cumpleaños, el nombre del perro. Madre, creo que no soy fan de nadie, entonces. Oigan, nos está escribiendo alguien que es mega fan de Chayanne, alguna vez me hizo una broma y yo caí redondita, ya fuera del aire se las platico. ¿Y no es su padre? No, me está diciendo que tiene Chayanne 52 años y ella sí es su mega fan. La verdad es que es de admirar que sí, o sea, yo le admiro, número uno, su físico, número dos, lo bien que sigue bailando. Sí. Su voz, no sé si sea de las mejores y ya sé que me va a colgar la maestra Lili, pero tiene una buena voz, pegajosa, te hace sentir así, pero sobre todo que nunca ha dado un chisme de qué hablar, lo que decíamos hace rato. A mí eso lo considero un muy buen artista. Fíjate que yo no sé dónde, de esas veces que estaba tarugueando en YouTube, vi una entrevista, creo que se la hizo, no me acuerdo si se la hizo Yuri o Verónica Castro, una de las dos lo entrevistó en un programa. Chayanne en ese entonces debía tener, yo creo que 25 cuando mucho, estaba muy joven, se veía muy joven, pero las respuestas que daba, el cómo se expresaba y lo caballeroso que siempre ha sido, no importa si es una dama mayor o menor que él, es algo que admiras bastante, porque hay gente ahorita que, como dicen por ahí, se sube en un ladrillo y se marea. Y este cuate tenía la fama, tenía el mundo a sus pies, y esa sencillez y esa... Uh-huh. Tenía alguien que sí. le estaba agarrando la mano y exacto. le dijo, ¿a dónde vas? Yo pensé que... perdón. Esa congruencia del hombre para ser tan sensato, tan centrado en su juventud y que hasta la fecha lo sigue siendo, es sí. algo que yo admiro bastante. Sí, sí la sí. verdad es que sí. A mí sí. eso me agrada porque, digo, a final de cuentas, lo que te vende es su música. Sí. Sí. Te muestra un estilo de vida donde tú lo sientes que es como muy zen, ahorita que está de moda esa palabra, sí. Que come bastante bien, que es respetuoso uh-huh. con su familia, que le gusta hacer de ejercicio, que le gusta bailar. Bueno, a mí es lo que me encanta, entonces ahí, hago sí. química con él, ¿no? Perdón, sí. maestra Lili, yo nada más hago química con él, ¿eh? De ahí de no ahí pasamos. No buenos amigos, podría enseñarlo a bailar gratis, ¿por qué no? Por cierto, saludos a la maestra Lili. Sí. Saludos, oigan, maestra Lili, pero yo creo que usted ya sabe que Chayanne es el tío, el papá y ahora el abuelo de muchos. Sí. Oye, vamos a ir a nuestra tercera canción de Chayanne para pasar a otro... ¿A otro cantante? A otro cantante. Vamos a escuchar la de Salomé y vamos a ir a un corte también. Sí. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 33 13 62 53 34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero Facebook y Nayeli Makeup Instagram. Nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas fans de Chayanne. Sí. Le mandamos saludos también a Fabi. Dice que está muy bien el programa, porque estamos escuchando a Chayanne, supongo. Marianita, que no ha saludado a Rodrigo el día de hoy ni a Liz. Me están diciendo. Ay, saludos a Rodrigo y a Liz. Que como ahí. Saludos a Gabriela hasta Nayarit, que cada semana nos escucha y que ya nos está siguiendo en Instagram. Ay, saludos, gracias. Vamos a rifar luego algo por ahí sí. a todos nuestros seguidores de Instagram, a ver si ya nos siguen más. Oye, ¿y nuestro fan número uno ahora ya no? ¿Está castigado o qué? Ay, sí. Es que ya no lo he visto, por eso no sé si nos sigue escuchando o no. Ah, pero sí, yo le... supongo que sí. Sí, saludos. Si seguro anda baile baile ahorita con Chayanne. Sí, sí, seguimos, yo creo que sí. Mandando saludos a Hugo, esperamos que nos siga escuchando. Sí. Sí, yo espero que sí. Oigan, pues vamos a cambiar de... ¿Cómo hay una palabra que me da mucha risa? ¿Chiqui baby? Yo he escuchado... No, yo no les digo así, pero me acordé. Es bueno, lunes, es lunes. Es lunes. Bueno, como dice la chaviza... No, no te creas. Sí, dice así, sí, la chaviza. Claro que no. Es que en la serie de vecinos se sí, burlan vecino, mucho de con sí, esa palabra. ¿Ah, sí? Porque se nos nota lo retro cuando decimos pues chaviza. Sí, chaviza. Nosotros les decimos papacitos, pues, pero sí, ya, ya es una palabra retro sí, también. Retro también. Retro. Bueno, dejemos los comentarios. Vamos con Ricky Martin. Adiós. Claro. ¿Qué tal, chicas? Sí. Ay, no, yo podría decirlo, de, no lo he probado, ¿verdad? Pero fan? Delicioso, la verdad. Está muy atractivo. Ay, Dios. Fuertes declaraciones. Oh, muy atractivo. Sí. De hecho, bueno, desde Living la Vida Loca para acá, ajá, híjole, no, se ve guapísimo. Es como un hombre atractivísimo. No, no tiene la gran voz, porque seamos sinceras, pero... sabe cómo lucirse en el escenario y demás. Sí. Sabe capitalizarse. Sí. Fíjate que yo lo relaciono, bueno, este tema, Mariana sabe quién es Madonna, aunque ella es pequeña, pero sabe que a mí me gustaba Madonna. Sí. Pero vamos, yo me refiero a esto. Yo, cuando son cantantes así tipo Ricky Martin, Chayanne, yo los comparo en este sentido con Madonna. Yo no sé si Madonna tenga la gran voz o no, no sé, no nos vamos a meter en esos pleitos, pero fue todo un boom comercial, sí, ¿no? O sea, tenían conciertos llenísimos hasta el gorro, vendían todos sus discos, la gente se quería vestir como ella, uh-huh, y en este caso es lo mismo. Yo recuerdo que Ricky impuso, ya después de Menudo, y él imponía moda. Sí. Yo me acuerdo que fue de los primeros que usaba los tenis como tipo de básquetbol, uh-huh, así como de botita, no tan de básquet, pero sí ya de ese tipo, y los pantalones pegaditos, los pantalones de mezclilla, sí, ya pegaditos y muy doblados para que se alcanzara a ver el tenis. Entonces era como algo que también los chavos querían hacer y las niñas igual, ¿no? Sí. El cabello. Entonces van imponiendo modas, eso es, sí, eso es cierto, ¿no? Mira, yo creo que alguien purista de la música sí podría darme un coscorrón, pero yo suelo pensar que las personas que tienen grandes voces son o voces muy especiales, hablando de cantantes, son aquellos que es muy difícil que imites. Por ejemplo, cuando uno va al karaoke, los artistas que más cantan en general, son los que son más fáciles de imitar. Tipo Madonna, Chayanne, Ricky Martin, porque son voces, yo diría, como voces estándar, a lo mejor no tienen una tesitura muy, muy particular, uh-huh, o muy difícil de alcanzar. Uh-huh. Ellos, como dicen ustedes, pues la onda fue la guapura, la imagen, la mercadotecnia, con buenas canciones y una voz agradable. Pero si hablamos de un artista que tenga una voz muy especial, pues ya saben ustedes, ¿no? Tipo Michael Jackson o tipo ay, se me fue el nombre del cantante de Queen. Freddie Mercury. Ah, sí. Que son voces que rara vez alguien puede igualar, ¿no? Sí, la sí, verdad. Entonces, yo tengo esa como escala para definir una voz especial de una que no lo es, pero lo que nadie puede negar es el producto comercial que logran tremendo ser. Sí, en lo personal, Madonna, siento yo, desde mi punto de vista, que no es la gran voz, pero la supieron precisamente mercadotecnia vender muy, tremendo, muy bien, y pues está en el lugar todavía, sigue siendo la reina del la pop, reina. Sí. Y veremos a ver quién es la que le sigue, la verdad es que... No. Pero oigan, vamos a escuchar, Marianita, ¿tienes por ahí cuál es nuestra primera canción de Ricky? Sí, es la canción de María del año 1995. Un, dos, tres. Sí, un, dos, tres. Y esta canción creo que no es la versión original, uh-huh, la primera, porque después descubrieron que si la remasterizaban, uh-huh, le llaman un poquito más movidita, sí, pues nos gustaba más y a la gente la aprendía más, entonces vamos a ver qué ¿la tal? ¿La podremos salsear? Sí. ¡Hombre! Vamos a escuchar. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Uepa! Y estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla y estamos hablando de, pues obviamente, de Ricky Martin, quien también estuvo en el 98, ustedes recuerdan, un evento masivo que fue nada más y nada menos que, estamos hablando de la Copa Mundial que fue en Francia. En Francia, sí. No sé si lo recordarán, ay, como a mí me gusta el fútbol. Ah, sí, medio lo recuerdo. Y aparte también alguno que otro jugador, hay que ser honestas, ¿no? Y recuerdo que esa canción fue el como un pasito más y fue lo que le ayudó muchísimo en la carrera de Ricky Martin. Ya después vino, sí, Living la Vida Loca, pero esa canción está hermosa, la verdad. Oye, me hiciste reír, Ale. Me gusta el fútbol y también los jugadores de fútbol. A mí nada más los jugadores, pero sí, aquella vez que fue en Francia, bueno. Yo recordé hoy el video, me puse a buscarlo y sí, ¿eh? Sí lo ves y te mueves. A lo mejor en el momento como que no le dimos la importancia masiva del sí, momento, pero ahora que lo ves es ¿cómo? ¡Wow! Lo escuchas y te agarras, ¡ale! ¡Oh, bueno! Pero sí, a ver, Ale, vamos a escucharla de una vez, ándale. Sí, porque ahora sí nos vamos a escuchar a Ricky Martin con La Copa de la Vida, ya voy a decir otra canción, y regresamos aquí a Operación Bla Bla. tal? Regresamos a Operación Bla Bla, que ahora estamos más musicales que... Bueno, musicales y parlanchinas, sí, hombre. Sí, un poquito. Un poquito. Y muy risueñas, es que no saben de qué cosa se acuerda uno. Pero ay, sí. Fíjate, la verdad es que aquí aplica ese dicho de recordar es vivir. Sí, totalmente. ¿No? La verdad es que es tremendo. Mira, Marianita está... muy calladita porque son canciones que quizá no le tocó tanto, no las siente tanto. Pero me las sé todas. Sí, no, y ya levantó la mano que para Luismi ella está presente. Ah, entonces, excelente. De hecho nos trae la recomendación del día y no, bueno. Ándale, a ver si me convences yo que no tengo Netflix. De pagar. Pero siguiendo todavía con Ricky Martin, dándole gusto aquí a Alex. Sí, gracias. Aquí nos dimos gusto a las cuatro, afortunadamente. Sí. Pero sí, la siguiente canción que vamos a escuchar justamente es una de las que yo más recuerdo. Me encantaba el video así de loco como estaba. Sí. Y yo alucinaba que bailaba como las chamacas estas de arriba de la mesa. Claro que nunca en la vida, ¿no? Pero yo alucinaba que tenía el mismo swing, ¿no? Pero bueno, es un video que a mí me gusta mucho ver. Todavía me divierte bastante. Y pues vamos a escuchar entonces Living la Vida Loca. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Right. Upside, inside out, living la vida loca. Ya regresamos a Operación Bla Bla y nuestro siguiente y último artista del día es Luis Miguel. Luis Miguel, ahorita está en boca de todos, obviamente por la serie de Luis Miguel, que ha sido un súper éxito, pero creo que nadie puede negar que cuando menos se sabe una canción de Luis Miguel. Cierto. Sí. Cuando menos una, pero yo creo que son más. Sí, muchas sí, más. Sí, hoy descubrí eso. Por eso preguntaba yo si era fan o no, pero no, ya vi que no, nada más me sé sus canciones. Ajá. Para ser su fan, aviéntate la serie. Sí, ya lo estoy viendo. No, es que déjame te digo, yo la verdad es que no me latí. Dice, no, pues no me interesa su uh-huh. vida. Y Marianita se encargó de convencerme y ahora quisiera estar todo el día viendo la serie. Y voy en la 1. O sea, yo ya también está... la empecé a ver. Ahora, ¡cabole! Capítulo nada. Queremos más saber qué pasó con doña Marcela. No, no es cierto. Sí, sí queremos saber. Sí, sí a queremos. A ver, Marianita, ¿cuál va a ser la primera del día? Bueno, la primera canción es la de Isabel, que es del año 1984. Yo, ni mis luces, yo no existía. Todavía no nacía. Pero sin embargo, me la sé. Entonces, disfrútenla. Gracias. Tienes el pelo papado, cuerpo de sirena. Sabes a chicle de menta, canela y coral. Me gusta la manera que tienes cerca. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. Tienes los ojos raseados y la piel tostada. Hueles a flor de lavanda con chispas de sal. Me gusta la manera que tienes de bailar. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. Isabel, sueño de mis sueños, quiéreme Isabel. Como yo te quiero, quiéreme Isabel. Quiéreme Isabel, quiéreme. Isabel, flor de limonero, quiéreme Isabel. Como yo te quiero, quiéreme Isabel. Quiéreme Isabel, quiéreme. Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo. Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir. Quisiera que supieras que loco estoy por ti. Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. ¿Cómo ven, niñas? ¿Les gustó la canción? Sí. Yo sabía, obvio. Oye, y yo sé, por ejemplo, buscamos las canciones moviditas, pero sí sabían que Luis Miguel no era nada bueno para bailar. No. Ah, no. Él nada más se agarraba el cabello y se saltaba la chaqueta. Ah, sí. Sí. Y el brinquito, ¿no? Clásico. Y le costó un buen, ¿eh? Sí. Digo, eso lo he sabido ahora en la serie. Gracias, Netflix. Pues creo que toda la vida hemos visto que le ha costado. Pero, por ejemplo, curiosamente yo diría que Luis Miguel, a comparación de los otros dos que presentamos, él sí tiene una voz más privilegiada. Yo sí, diría que sí. Sobre todo la usaba cuando era pequeño. Ay, sí, como el Te Tengo Que Olvidar. ¿Te acuerdan de la parte final? Sí. ¿Cómo llega con unos agudos tan prolongados? Sí, sí, sí. Pero yo quiero otra, Marianita. De una vez. Bueno, la siguiente es la de La Chica del Bikini Azul. Esta también es de 1984, o sea, es más viejita que la anterior. Ay, pero pues también. Yo todavía no la anterior canción. Ah, bueno, tranquila, sí, claro, tranquila. Se muy puso bien. Roja, Marianita. Sí, sí. Entonces, es que si Citlali me hace reír. Entonces aquí podemos gritar Flash. Sí. Exactamente. Sí, yo creo que ahí, aunque no se sepan la canción, se saben el coro. Sí, sí, definitivo. Ya algún día haremos un programa de románticas y no, sí. Ese va a estar difícil, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya de hecho ya les pedimos a algunas de nuestras seguidoras que nos ayuden a hacer las listas de canciones románticas y no sé qué vamos a hacer con tanta canción. Muchos programas, yo creo. Sí, yo creo. A ver, pues vamos a escuchar entonces y regresamos. Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor, bella baby, un lugar para mí. En destino gente es mal, con la sal en luz y sal y mi bebé, el calor sube y más. Cambiar sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, es ella y yo. Ya volvimos. Ay, no sé. Qué difícil es sí. Este programa. Muy difícil. Nos estamos enterando de unas cosas tremendas. De unos gustos culposos increíbles, sí. Pero bueno. Sí, ahí se los vamos a ir platicando poco a poquito. Oye, Marianita, antes de que nos digas la última canción, fíjense que yo me di a la tarea de investigar a ver si es cierto, bueno, si era cierto o qué tan cierto, que Luis Miguel bailaba en los conciertos, ¿no? Como les digo, yo nunca he ido a verlo. Entonces, me puse a investigar y hay una canción que a él sí le gustaba un poquito más, era como la que tenía con la coreografía, y la coreografía dura como 10 segundos, pero bueno, sí, de eso a nada está bien. Se acercaban sus músicos de atrás y tenían ya un pasito, y como decía Sale, de al final era este de levantar la pierna, ¿no? Sí, y la cabeza así, el cabello hacia atrás. ¿Cuándo tenía cabello? Exacto. ¡Ay! Ok, y es esta canción de ¿Será que no me amas? ¡Oh, buenísima! Yo creí que había otras canciones que yo sentía un poquito más movidas, y no, es en esta. De hecho, se nota en varios conciertos, varias imágenes, que lo tenían tan arreglado ya en tiempo, que él de repente andaba acá cantándole a las fans cerquita, y los chicos se lo empezaban a llevar como de ya vas a entrar. Entonces ya lo acomodaban en el escenario y él hacía estos pasitos y se regresaba. Entonces, bueno, lo intentó, ¿no? Sí, nunca pues llegó sí. A ser ni Ricky ni Chayanne, pero lo intentaba, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay sus atributos. Un dato chistoso. Sí. Pero a ver, Marianita, ¿cuál es la última de hoy? La última creo que es la que todos nos sabemos, y si no, la mayoría. Y es se la dedicamos a alguien ya alguna vez. Sí, yo creo que sí. Y también es la que ponen en la fiesta, en el antro, que se saben chicos y grandes. Y es la de Ahora te puedes marchar. Ah, por sí. Supuesto. Y hasta le truenas el dedo. Sí, ándale. Sí, o sea, ya hay hasta coreografía. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar eso y regresamos para decir adiós. Ah, ok. Regresamos y díganme si no la disfrutaron. Ah, ¡claro! Sí. Oye, si no les trajo recuerdos. Algo insólito. Éramos muchos cantando la misma canción aquí en la librería La Rueda. Algo que en mi vida había visto y no me imaginaba. No sé si los que están también del otro lado acá estaban cantando, pero por ahí se escuchaba. Por lo menos 4 decenios distintos cantando la misma canción. Exacto. Sí. Oigan, chicas, pues ya no nos queda más que decir adiós. Bye. Agradecer a toda la gente que nos prestó sus oídos y que vamos a estar haciendo más programas de este tipo. Sí. Otra vez traeremos puras chicas, otra en grupos, otras canciones de despecho. Ah, hay muchas de esas. Ya, pediremos listas. Sí. Otras de amor. Ay. Otras de amor. Sí, ya, ya están por ahí romanticonas. También vamos a traer las de Cepillín y las infantiles, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Claro que sí, había Menudo, Timbiriche, Parchís, Los Chamos. Yo estaba hablando muy infantiles, tipo Cepillín y Topollillo. También. También pueden ser. Puede ser. Vámonos pues, chicas, muchísimas gracias por el programa. Estuvo buenísimo. Gracias, sí. Marianita. Gracias, Chuck. Nos escuchamos la siguiente semana. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.